Cuán gratos es, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y también con nuestros mejores deseos para usted y familia. En algún momento habíamos conversado de la situación de Pablo, cómo llegó a la conversión. Pablo es un personaje extraordinario, tiene cartas extraordinarias, él dio todo por Jesús. Pero ¿cómo se produjo el cambio? Aquí lo que vamos a hablar es en relación a la obediencia, porque ese es nuestro tema. Vamos a ver lo que a Pablo le sucede cuando Dios lo llama. Pero ¿cómo comienza su relato? Allí en Hechos 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Te acuerdas que ayer habíamos hablado que esta gente respiraba también odio, amenazas? Bueno, es una situación muy parecida, pero Pablo aún está en el otro lado de la corriente, vamos a decir así. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, esto es una expresión que se usa, sí, para referirse a los seguidores de Jesús, a los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Hasta allí vamos súper bien, porque él consciente, es un hombre que sabe lo que está haciendo, cree que está en lo correcto, va a ejecutar su cometido porque cree que está sirviendo a Jesús. No a Jesús, en realidad está sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios. A Dios, ¿no es cierto? Es lo que está haciendo. Adonai. Pero el Espíritu parece que tenía otro camino para él. Y aquí es cuando uno tiene que reconocer que a veces el Espíritu Santo nos mueve en la dirección totalmente contraria. Y nosotros estamos tan crédulos diciendo, y yo pensé que estaba en el camino correcto. ¿Qué sucede entonces en camino a Damasco? Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me gustaría que usted hiciera lo que yo a veces hago también, ponerme en la escena, imaginarme un poquito la escena que está ocurriendo. Él va en su caballo regio, no sé qué color sería, pero un caballo muy bonito. Se dice que en esa época habían caballos allí en esa tierra. También iban otros acompañándolo, pero seguramente él iba adelante, porque era el jefe, ¿no es cierto? Era el dirigente y el resto lo protegía. Tenemos que decir que todo esto uno lo saca por conclusión, ¿eh? Sí, por eso digo, yo me estoy imaginando, claro, yo le pido, quizás se imaginen, claro, a ustedes la escena para que entiendan también lo que va a suceder. Correcto. Y con esa autoridad que traía él entendía que podía ir y hacer lo que se proponía hacer sin ningún problema, ninguno se le iba a oponer porque las cartas le daban total autoridad. Y dice que en ese instante, cuando él va en toda su gloria, lo voy a decir así, con todo su esplendor, su séquito, Jesús lo detiene, la luz lo derriba, cae a tierra, y entonces comienza una conversación muy interesante. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te parece, Horacio, esta pregunta que le hace Dios? Bueno, él tan atingente, él no, al momento, a lo que está haciendo. Exactamente, pero él no tenía idea qué estaba diciendo. ¿Quién eres, Señor? Él le respondió. Y ahí la sorpresa de él: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué predicación, ¿eh? Qué sermón más corto, pero tan preciso, porque yo me pongo en la mente, en un momento me imagino en la mente de Pablo cuando estaba en esa situación, ¿no es cierto? Lo que le está sucediendo, solamente una luz lo derriba, y bueno, y él dice, bueno, ¿quién eres?, ¿no es cierto? Y cuando escucha, yo soy el que tú me persigues. Momento, estoy pensando, ¿no es cierto? No dice la Escritura, momento, que yo estoy persiguiéndote a ti, pues si yo estoy dando mi vida por ti, yo estoy yendo en el camino correcto y te estoy persiguiendo. No, pero recuerda, recuerda que él cuando estaba persiguiendo a los cristianos, él no estaba dando la vida por Cristo, porque en Cristo absoluto. Para él, Cristo para él había sido un maestro que había, imagínate, había llevado una cantidad de personas incultas, personas que no eran como él, alguien preparado, no era como el grupo del cual él era parte. Ahí estaban los sacerdotes, los fariseos, en fin, personas que eran preparadas. Había aparecido un maestro por ahí y había juntado un montón de gente inculta, pescadores, en fin. Y letrado, ¿no es cierto? En realidad. Totalmente iletrado. Personas indeseables como los cobradores de impuestos, incluso. O sea, se había juntado con pecadores. Y esos eran los que ahora proclamaban la doctrina de este maestro. Entonces, este no podía ser un maestro verdadero, tenía que haber sido un maestro falso. Y a lo mejor estudió y dijo, este no estuvo en la escuela de los profetas. De todas maneras. Estudió en una universidad cristiana y viene a predicarnos, ¿sabes? Una serie de cosas que uno puede llegar y acercarse como conclusión para tomar esta resolución de Pablo de ir en contra de los cristianos. Porque una cosa es que yo esté de parte o siga una doctrina, y otra es que por mi doctrina yo vaya en contra de otros que están siguiendo otros conceptos. Pero él estaba convencido y comprometido con aquello. Fíjate que Pablo es de aquellas personas que no se quedan en forma pasiva. Pablo actuaba, Pablo se comprometía, y eso es lo que justamente hace falta hoy, cristianos comprometidos, cristianos que vayan a la pelea, como se dice aquí, porque él iba y estaba haciendo algo que encontraba que era lo correcto. Ahora, un detalle, Horacio, que a veces, para que nosotros hagamos un cambio en nuestra vida profundo, ¿no es cierto?, una reforma, un reavivamiento, y obedezcamos a Dios, Dios tiene que tirarnos al suelo, y no solamente eso, dejarnos ciego, quizás, que es una cosa muy terrible, eso de no poder ver. Yo no me lo imagino, pero las personas que lo hacen o tienen esa deficiencia, ¿no es cierto? Logran acostumbrarse, pero aún así no perciben toda la belleza que uno puede percibir con sus ojos buenos. Pero fíjate, cuando él tenía la visión estaba ciego, y cuando quedó ciego recobró la vista. Bueno, viene después del incidente que... Y aquí hay un hecho, porque nuestra conversación está en torno a la obediencia. Dice que él se levantó con toda esta situación, por su mente estaban pasando muchas ideas. Yo no sé qué habrá pensado, qué habrá dicho, pero una cosa es cierta, que él obedeció la voz y entró en la ciudad y estuvo allí, si usted revisa de los versículos 10 en adelante, Ananías aparece después de que Pablo está 3 días allí, ¿no es cierto?, mirándose, no sé qué, estaba pensando lo que le había pasado. Quizás las cartas todavía las tenía en su mano, pero su pensamiento estaba, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué cambio debo producir? Lo interesante es que él comienza aquí, desde el inicio mismo, a obedecer la voz de Dios. Dice el versículo 2, había... Entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y mira la reacción de este Ananías cuando Dios le habla. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, había antecedentes, te fijas, sabían que venía, claro, sabía lo que había hecho. Era bien bien identificado, parece, por lo que estaba haciendo este Pablo. Y el hecho que él estuviese ahí era un peligro para todos los cristianos. ¿Se imagina? De todos ellos estaban con el peligro latente, porque cualquiera podía ser apresado y llevado a la cárcel, y no solamente eso, sino que llevado a la muerte. Entonces, el Señor lo estaba mandando a la boca del lobo, podríamos decirlo así. Sin embargo, el Señor le responde allí en el verso 15 del capítulo 9 de Hechos, pero el Señor le dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Fíjate, cuánto debe padecer por mi nombre. Pablo, este hombre extraordinario, este hombre que se entregó por entero a la causa, así como se entregó a esa causa por entero, también se entregó a la causa del Señor por entero. El Señor lo conocía, él sabía su corazón, sabía de lo que era capaz. Y por eso que dice también, ¿cuánto debe padecer por mi nombre? Padeció Pablo, justamente. Bueno, Dios le mostró el panorama completo de su trabajo, lo que tenía que hacer, y se cumplió. Cuando uno revisa la vida de Pablo, efectivamente cumplió el cometido que Dios le dio en ese instante mismo. Y Pablo obedeció la voz de Dios. ¿Qué nos enseñan estos informes acerca de la manera en la que podemos ser llamados por Dios para afrontar y hacer lo que en un momento no comprendemos? ¿Por qué, sin embargo, debemos obedecer a Dios de todos modos? Piénselo. Gracias, amables oyentes, por habernos acompañado en este día. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.